Check it out. Yeah. Uh-huh. Dicen que la vida te puede lastimar. Y dicen que el tiempo las heridas curará. Oh, me dicen que un clavo, otro clavo puedes sacar. Yo sé que algún día uno para de llorar. Y ya no te lloraré, yo ya no te lloraré, ya no te recordaré. Yo ya no te lloraré. Si un día recuerdas qué fue lo que pasó, cuando te des cuenta que no hay otro como